deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. La tierra gotea sus edades sobre la memoria. Un balance horizontal de primaveras apiladas con el orden de la muerte en los estantes y la insensatez de una luz joven fornicando con los nombres. No, no, no, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, se debería molestar a los nombrados porque ellos son los ojos de la soledad de los paisajes que saben de murciélagos, vampiros y palabras prendidas en la boca de los titiriteros. No, no, no, no, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. Pretendiendo dormir los poemas sobre la espuma tarde, no sea que una gota desviada apile en los estantes un nuevo cadáver. No, no, no, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, no deberíamos ser tan imprudentes cuando jugamos con el éter. No, no, no.